Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Damos gloria al Señor por todo lo que Él está haciendo en este tiempo. Esta semana ha sido una semana de tremenda. Dios ha obrado con gran poder. Particularmente quiero destacar la recuperación, la restauración de Graciela Abogado de Leyva. Hemos estado orando, toda la iglesia orando a favor de ella, y Dios, por supuesto, estuvo haciendo la obra, así que tenemos que exaltar su nombre. Ella está gozosa, está feliz en casa, y bueno, siendo fortalecida ahora después de esta cirugía y después de este tiempo. Pero qué bueno es nuestro Dios. No es solo el único caso, claro que hay otros, ¿no es cierto? Y no solo relacionados a una operación sensible. Nuestra hermana tiene 80 o algo más quizás por allí. Pero jóvenes años, bendecida, sostenida por el Señor. Así que ha habido otros casos que, quizás no por enfermedad, pero por cualquier circunstancia. Dios está entre nosotros. Como decía el profeta, Jehová está en medio de ti, poderoso. Y Él está obrando con poder y trayendo salvación también a la vida de muchas personas que, bueno, están acercándose a Él en definitiva y están conociendo de su amor y de su bondad. Y sabe, lo están haciendo fundamentalmente porque usted, formando parte de esta comunidad, está manifestando el amor de Dios traducido en buenas obras. Y esto es lo que también impacta a la gente. No le impactamos nosotros, le impacta a Dios mismo, que nos usa a nosotros, le usa a usted como un instrumento donde Él se puede glorificar y donde las personas pueden entonces percibir, no solo que Dios es real, que existe, sino conocer su plan, su propósito y poder entregar su vida, abrir su corazón a Él también. Así que no debemos dejar de expresar este amor, no ya tan solo para con nosotros, sino para con todos, y expresado siempre en buenas obras. De esto vamos a estar hablando en un instante también. Bien, pero quería destacarte dos cosas. Estemos atentos a los anuncios. Ya en septiembre vamos a retomar el cuidado de niños en las aulas que tenemos preparadas y acondicionadas para ellos. Así que tenemos espacios suficientes y por supuesto que con todos los cuidados que correspondan. Así que tus hijos, nuestros hijos van a estar allí a cuidado como siempre y durante la exposición de la palabra del Señor. Así que con esto queremos que otros, que quizás porque son familia numerosa con muchos niños y pequeños, les cuesta un poco tenerlos, ¿no es cierto?, controlados durante el tiempo que estamos aquí. Por lo cual eso les va a dar oportunidad también de estar uniéndose como todos nosotros estamos en esta mañana. Así que oremos por eso y te pido oración finalmente por mí. Estoy en la semana que viene viajando hacia el sur de Argentina. Estaré visitando nuevamente allí Río Gallegos y El Calafate, no por turismo, sino visitando algunas congregaciones y teniendo algunos encuentros con pastores y líderes. Así que, un tiempo para llevar a cabo alguna tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que, gracias por sus oraciones, la cobertura también en este sentido. Pero volveré inmediatamente, que esté tranquilo, yo no puedo soportar muchos días afuera tampoco. Créame que efectivamente yo extraño cuando no estoy. Estoy esperando regresar para esto, volver a estar juntos y compartir unos con otros. Que es una bendición de Dios. ¿Amén? Claro, es para todos. Así que la gloria es para nuestro Señor. Pues bien, en esta mañana estamos continuando con esta serie de mensajes acerca de las actitudes que edifican una iglesia saludable. Actitudes que edifican una iglesia saludable. Qué bueno saber entonces, repasar o recordar de que una iglesia saludable la hacemos entre todos. Y si manifestamos siempre las actitudes correctas que incluso Dios nos enseña en su palabra, entonces sobre eso Él añade bendición. Y esa bendición nos alcanza a todos. Y todos tenemos siempre esa porción sobreabundante. Y esto al mismo tiempo hace que la iglesia, la familia del Señor pueda seguir creciendo y que lo haga de manera saludable. Así que te sigo invitando y animando con gratitud por todo lo que haces por el Señor y para el Señor. Y todo lo que haces por la iglesia del Señor y por toda la familia del Señor que estamos aquí. Solo quiero animarte a eso, a seguir y perseverar en estas actitudes. Hoy vamos a ver, por eso esta serie de textos que tienen que ver con el unos a otros, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar acerca de que sigamos disfrutando del amor y las buenas obras. Sigamos disfrutando del amor y de las buenas obras. No, cabe duda que se disfruta el amor cuando está presente y además cuando obviamente no es solo una mera expresión verbal, sino que efectivamente se traduce en hechos concretos, en acciones concretas. Y cuando el amor es genuino, es verdadero, y el amor es de Dios o proviene de Él, entonces las buenas obras siempre son de bendición para los demás. No quiero dejar de llamarte la atención a todo lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. En todo caso, Él está diciendo que sigamos despojándonos y dejando fuera de nuestra mente la posibilidad de pensar la iglesia en términos de lo que yo puedo ganar, de lo que puedo recibir, de lo que me van a dar los demás a mí. No, la iglesia no se piensa en esos términos, se piensa en términos de qué puedo dar yo, qué pretende Dios que yo como miembro de ese cuerpo, su cuerpo, esté dando a todos los demás. Esa es la actitud que debemos tener, esa es la convicción, ese es el principio que debe estar presente también en nosotros. Y así Dios se va a seguir manifestando y revelando y seguirá dándonos una iglesia todavía de mayor gozo y alegría, sobre todo cumpliendo el propósito que Él nos encomendó. Siempre tenemos que tener también esta meta y esta visión, ¿no es cierto? No es un fin en sí mismo decir que nos amamos y expresarlo de alguna manera. Todo eso tiene que ser siempre un medio, un instrumento, una forma de que otros muchos más conozcan a Cristo como Salvador personal. Así que ese es el fin, todo fin tiene que ver con eso, extender su reino y cumplir la misión. Bueno, el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, dicen: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué bueno, el domingo, en este caso para nosotros, el domingo es el día que aprovechamos para vernos, para estar juntos. No sería suficiente hacerlo online, por Zoom, por una videollamada. Bueno, si estamos limitados y no hay otra opción, pues usaremos la primera opción que esté a nuestro alcance. Pero en tanto se nos es permitido y es posible, por supuesto que debemos vernos cara a cara, para saber cómo estamos, para animarnos, para exhortarnos, para en todo caso alentarnos unos a otros a seguir haciendo lo que es correcto, lo que debemos hacer, para seguir siendo fieles al Señor, para obedecerlo en todo a Él. Es el día en donde nos encontramos como familia también para llevar a cabo este texto, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no para otra cuestión. Así que si lo hacemos así, pues seremos y seguiremos siendo bendecidos. Por eso dice el texto, considerémonos. El considerarnos unos a otros tiene que ver con el efectivamente preocuparnos unos por otros, por atender, por fijarnos, darnos cuenta, percibir. Ya ve que esto tiene que ver con iniciativas que tomo, no con una actitud pasiva y de espera, si en todo caso me entero. No, dice que debemos tener esta actitud. Y claro, no es de esperar que usted pueda estar pendiente de lo que ocurre en 300, 400, 500 personas. Se trata de que usted lo haga con aquellos que están más cercanos a usted, con los cuales usted comparte casi a diario a veces o semanalmente. Hágalo con ellos, ya va a estar muy bien. Haciéndolo así, entonces toda la iglesia y toda la comunidad seguirá siendo alcanzada con la ministración que viene del cielo, con lo que quiere hacer el Espíritu Santo en la vida de todos. Y lo que Él quiere hacer siempre lo hace a través de todos también. Así que es tenernos en cuenta para estos propósitos, estimularnos al amor y a las buenas obras, es buscar las maneras de practicar eso. Así que esto es un mandamiento en definitiva, pero es un mandamiento que a veces queda muy descuidado, porque andamos algunos, muy pocos, pueden andar por allí preocupados, y no sabe lo que me pasó, y qué te pasó ahora, porque la semana pasada era aquello, no, ahora otra cosa, y parece que siempre tienen problemas, dificultades, preocupaciones, y están cargados, entonces no puedo ir, siempre hay alguna cuestión. A lo mejor la persona no se está dando cuenta que precisamente ese enredo proviene de no poner a Dios en primer lugar y honrarlo también congregándonos como corresponde y recibiendo y dando ánimo, aliento, compartiendo esperanza. Así que estamos, interesados por nuestro propio trabajo, por nuestra salud, por nuestra casa, por los estudios, por nuestros hijos, por reunir más dinero, por viajar, qué sé yo, tantas cosas que hay siempre dando vueltas y Dios siempre queda luego. Y no tengo tiempo, no, estoy muy cansado, no, más adelante, y siempre es así. Bueno, haga a Dios a un lado en su vida y créame que a poco de transitar de esa manera va a comenzar a cosechar. Ahora no suponga que esa cosecha le va a ser de bendición, porque efectivamente no se puede alcanzar bendición lejos de Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que nos tenemos que reunir también para considerarnos de esta manera y estimularnos, es decir, inspirarnos unos a otros, alentarnos a esto, al amor y a las buenas obras, no a otra cosa. Y entonces el amor genuino y verdadero, como decíamos, siempre se traduce en buenas obras. El amor genuino y verdadero, el amor que viene de Dios, el amor que debe llenar su corazón y mi corazón, siempre se expresa por medio de buenas obras. Y entonces estas buenas obras dan fruto, cumplen su propósito. Y entonces sobre todo esto, Dios añade su bendición. No solo en la persona a la cual usted le va a demostrar ese amor y esa buena obra, sino en usted mismo y en usted misma. ¡Claro que sí! Claro, Dios también se goza y agrada su corazón ver que sus hijos, sus hijas, su iglesia actúa de esta manera. Eso le agrada porque lo glorifica a Él, porque lo honra, porque implica obediencia. Entonces Él se le deleita en eso y dice, el padre le dice al hijo, che, vamos a llevar más bendición ahí, mira cómo nos están exaltando. Y Él lo hace. Y lo hace sobre su vida y la de cada uno entonces. Así que esto es finalmente distintivo, es algo diferente en aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Porque este amor y estas buenas obras no tienen el propósito de alcanzar salvación, de hacer méritos para que Dios un día me diga, che, te lo mereces, vení, la verdad que muy bien, así que te mereces el cielo, la vida eterna. No, la Biblia dice claramente que el amor y las buenas obras son como consecuencia de que yo ya me arrepentí de mis pecados y que ya tengo vida eterna, no para ganarme meritoriamente la vida eterna. Así que, teniendo en cuenta esto, ¿por qué debemos estimularnos al amor y a las buenas obras? En primer lugar, porque el Señor quiere que lo hagamos. Es un mandato, está contenido en este texto y en otros textos de la palabra de Dios. Aún Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios aquí que están en esta mañana? Gloria a Dios. Para los que creen en Dios, entonces, esto para usted y para mí, procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Las buenas obras tienen que tener lugar en tu agenda, en mi agenda, diaria. No pueden ser para, qué sé yo, un día, mañana, y mañana es mañana, y pasado es mañana. No pueden ser libradas a lo accidental o a lo casual. Usted y yo debemos ser muy intencionales en este sentido. Tampoco debemos estar en una actitud pasiva esperando la oportunidad, ¿no? Si se me presenta la oportunidad, y no se presenta nunca, parece. O a lo mejor se presenta, pero el que está huyendo soy yo de la oportunidad. Están a nuestro alrededor las oportunidades a diario, es muy sencillo, es muy fácil. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, decía Pablo completando este texto. Cosas buenas y útiles. A veces yo uso tanto tiempo de mi vida en cosas que no son ni buenas ni útiles. Debiera repasar en qué cosas yo estoy invirtiendo tiempo, porque finalmente sobre eso también Dios me va a llamar a dar cuenta. Y Él dice que lo use con sabiduría, el tiempo, que lo redima bien, en las cosas buenas y útiles. ¿Cuáles? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo necesitamos hacer porque todos necesitamos las buenas obras de otros. Nadie es autosuficiente. Nadie lo puede todo por sí mismo. Nadie tiene toda la sabiduría, todos los recursos, nadie. Todos somos vulnerables, limitados, finitos. Por lo cual nos necesitamos unos a otros. Qué bueno poder alcanzar a reconocer esto. Pero no solo aquí en el pueblo del Señor nos necesitamos unos a otros. Todas las personas necesitan unos de otros. Por lo cual, entonces, sus propios compañeros de trabajo, sus vecinos, quizás algunos de sus propios familiares. Nosotros mismos necesitamos que otros nos alcancen con amor y buenas obras. Por eso debemos ser cuidadosos y debemos tener muy en cuenta a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y tratar de velar, de interesarnos, de saber, de considerarnos. Insisto, no a la multitud, ustedes están en contacto siempre con un buen número de personas, pero también con ese su vecino, con esos compañeros de trabajo, con quien fuere. Allí también hay que mostrar amor y buenas obras, sobre todo allí. Por eso le decía Pablo, escribiendo a los Gálatas, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero no exclusivamente. Dice, hagamos bien a todos. Y ese bien son buenas obras, que expresan el amor que Dios ha puesto en nuestra vida por nuestro prójimo. El amor con el cual Él nos amó y nos ama a nosotros. Con ese mismo amor, amamos a los demás. Y ese amor, insisto, no es solo una expresión verbal, sino que se traduce de esta manera. Finalmente, necesitamos hacerlo, estimularnos al amor y a las buenas obras, porque también seremos juzgados por Dios según nuestras obras. La palabra de Dios es clara. Dice que los cristianos nunca vamos a ser juzgados solamente por la confesión que hagamos. Algunos le dijeron, Señor, Señor, confesión. Pero les dijo, no los conozco, apártense de mí, salgan de acá. Así que no es por la confesión. En todo caso es por la confesión que efectivamente encuentra un modo concreto de expresión en las buenas obras. Esto demuestra de que Él es mi Señor. ¿Por qué? Porque lo estoy obedeciendo. Él me dijo que yo debo amar a los demás y hacerlo a través de buenas obras. Hechos de bien, de bendición para otros. Así que cuidado con esto de las confesiones, los credos, las doctrinas. Está bueno y debe tenerse la doctrina correcta. Pero esto no es suficiente. Luego hay que tener la práctica correcta de la doctrina correcta. Si no, y si no la estoy invalidando. ¿Qué tan buena es si no tiene presencia en mi propia vida, en mis hechos, en mis comportamientos? Así que prestemos atención, tuviste oportunidad esta semana, estos días, de demostrar prácticamente el amor de esta manera, pudiste llevar a cabo alguna buena obra. Bueno, tengámoslo en cuenta, repasemos, pensemos, no sea cosa que nos veamos tan enredados en tantas cosas que... Bueno, finalmente necesitamos hacerlo porque así glorificamos a Dios, así Él recibe la gloria que merece. Y Dios se agrada y bendice. Él mira desde los cielos y dice, mirá nuestro pueblo allí en Varela, mirá cuánto amor están expresando, cómo están alcanzando a muchos otros con buenas obras, mirá cómo nos están glorificando, dirá el Padre al Hijo y el Espíritu, y allí conversan de esta manera. Y entonces obviamente que eso agrada tanto a Dios y llena tanto su corazón, que dice, vamos a multiplicar la bendición allí. Y Él lo hace. Y insisto, ¿sabe que eso implica que Él alcanza tu vida, la vida de cada uno con esa bendición? No es solo, este no. Es su familia. Y Él la derrama sobre toda la familia. Bueno, un texto, otra versión de este capítulo, versículo 24, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos cómo podemos motivarnos, de qué manera podemos motivarnos y cumplir esto que dice la palabra de Dios en esta mañana. Así que vamos a ver rápidamente tres maneras de poder llevarlo a cabo. Ténganlo en cuenta porque es la manera que usted lo pueda hacer, que yo lo pueda hacer y que todos sigamos haciéndolo. En primer lugar, por medio del ejemplo. No hay más poderosa fuente de inspiración que un buen ejemplo. Entonces ya no se trata de que yo pueda señalar a otros y estimular a otros a que hagan aquello que yo no hago. Que los demás se comporten y lleven a cabo esto mientras yo no lo hago. No, eso es un contrasentido, es una contradicción. Eso obviamente niega mi obediencia al Señor. Así que el ejemplo es un poderoso y muy inspirador manera y forma de estimularnos. Usted ve a alguien haciéndolo, ve cómo disfruta, ve cómo el Señor lo rodea de gracia y de misericordia y lo bendice. No solo a la persona que lo hace, sino a la persona que lo recibe. Y usted dice, me parece me estoy perdiendo algo. Y absolutamente se va a poner al lado o va a abrir la disposición de su corazón porque usted también va a querer participar haciendo lo mismo. Así que estas buenas obras indican entonces sensibilidad, son un ejemplo de un corazón sensible y compasivo por los demás. Están demostrando generosidad, están dando de su tiempo, sus recursos, en definitiva de lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Por eso lo da, para que bendigamos a otros. Son expresiones de humildad y de bondad. Todo esto representan los valores que estuvieron presentes en Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra ministrando y sirviendo. Todo eso refleja a nuestro Señor y nuestro Dios. Lo estamos dando a conocer a través de esos hechos en base a este tipo de expresiones. Así que debemos considerar expresar nuestro amor a los demás por medio de buenas obras, porque así es como vive un siervo del Señor. Así es como vive todo discípulo y toda discípula de Cristo. No está pensando, no está especulando, no está debatiendo. Efectivamente, ha comprendido lo que significa la salvación, de que Él es Señor y yo soy su siervo, y viven de esa manera. Por lo cual, es bienaventurado y bendecido en abundancia aquel discípulo que no necesita que se le recuerde permanentemente que debe estar expresando amor a los demás por medio de buenas obras. Bienaventurado y bendecido, como son tantos en este lugar. Bienaventurados y bendecidos, porque no necesitan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Lo saben y lo hacen para la gloria del Señor. Y eso desata bendición sobre toda la comunidad. Así que es alguien que no espera ver qué ocurre con los demás, sino que está atento a las necesidades que actualmente alguno puede estar teniendo y se dispone a suplir en la medida de lo posible y de acuerdo a los recursos que Dios le dio, alguna de esas necesidades o parte de esas necesidades. Bueno, la palabra amor en este texto es de la raíz griega que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Ágape, agapao, amor en este sentido, el verbo es este. Y esto tiene tres partes que van unidas fundamentalmente. Es el amor más profundo, ¿no es cierto? El amor más sublime, el amor más perfecto. Es el amor con que Dios nos ama permanentemente, el amor con el cual Él quiere llenar tu corazón y mi corazón para que con ese amor podamos amar a los demás. Entonces, este tipo de amor nace de una compasión profunda en el corazón. Una profunda compasión por lo que le está pasando a mi prójimo, al que está a mi lado. Es esa identificación que hace que yo no pueda seguir de largo, porque me veo a mí mismo en una situación igual o parecida. Y nunca siguieron de largo, nunca tuvieron una actitud de mirar, de hacerse los distraídos. Entonces yo tampoco podría hacerlo como estuvimos viendo últimamente. Una compasión profunda. Pero luego a la compasión profunda se le añade una motivación pura. ¿Qué me guía? ¿Qué me impulsa a hacer esto en favor del otro? Que me vean. Como aquel que se paraba en la esquina a orar y lo hacía con grandes gestos y llamando la atención de todo el mundo y en voz alta para demostrar qué a quién. En todo caso, Dios dice claramente que siga hablando allí en la esquina, yo me quedo con este otro, que manifestó un corazón compasivo y una motivación pura. No está buscando aplauso, reconocimiento, fama, nada. Está buscando dar toda la gloria a Dios, porque Él hace todas las cosas. Y además de la compasión y la motivación pura, debe haber un propósito sano. ¿Cuál es el propósito que yo tengo al hacer esto sobre el otro? Y así Dios me bendice, ¿viste? Y me da más. No, te equivocaste. Sí, Dios bendice y da, pero cuidado con manejarlo en esos términos de trueque, ¿no es cierto? Ah, yo hago, entonces, ah, dale. Después paso por la ventanilla y le digo, che, acá mirá, yo hice buena obra, me tenés que bendecir. Cuidado. El propósito final es darle la gloria a Él, que Él sea exaltado, que Él sea reconocido. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, pero glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que se necesitan estas tres cosas. Una profunda compasión. Imposible no hacer algo de lo que está a mi alcance. Una motivación pura. Hay un corazón honesto, sincero. No hay algo oculto. No hay algo en las sombras. No hay un tratar de aprovecharme, de sacar yo partido. Me conviene a mí. No, esos son todos motivos egoístas. Y además este propósito sano, ¿verdad? Esa clase de amor es como esa tierra fértil donde crecen las buenas obras y también dan buen fruto. Ah, qué bueno, entonces Dios mira tu corazón y mira el mío, mira el de todo. Y dice, mira qué bien, sembraremos buenas obras en ellos para que las lleven a cabo también. En segundo lugar, podemos estimularnos unos a otros, exhortando a quienes están fuera de orden. Quizás alguno se ha apartado de este diseño, de estas convicciones, de estos valores, y está viviendo de otra manera. Por lo cual, en todo caso, en alguna medida, mayor o menor, está apartado de la bendición de Dios. Está como fuera de ese ámbito y esa esfera de donde la bendición de Dios nos alcanza. Así que quizás son los que han dejado enfriar ese amor, obviamente por Dios, y por supuesto se ve reflejado en el amor al prójimo, se enfría también. Gracias a Dios son unos pocos en todo caso, ¿verdad? Que esto no es generalizado. Pero en todo caso está la experiencia que alguno podría estar pasando, de que el amor se apaga en definitiva al encerrarnos en nosotros mismos egoístamente y no ver más allá de lo que nos pasa a mí, de los problemas que tengo yo, de las necesidades que tengo yo, del... El amor se apaga, perdemos interés en lo que le sucede a los demás, ya ni nos importa. Nuestro corazón se hace más insensible y se cierra cada vez más frente a la necesidad de los otros, incluso a veces los de la propia familia del Señor. Estoy ajeno a todo eso, a mí no me alcanza. Y en este caso, quienes vamos a ir a exhortar a estos hermanos debe ser también llevado a cabo con amor y con buenas obras. Recordá, motivación correcta, propósito correcto y una compasión profunda. Así que deben estar estas tres cosas presentes al momento de ir a exhortar a alguien. Che, tenés que volver a la casa. Tenés que volver al encuentro con el Señor, tenés que volver a buscar su rostro, tenés que volver a ponerte vos y tu familia bajo la cobertura de Dios. Debe hacerse con amor. Eso, qué barbaridad, no ves. Aunque sea que tengamos que decir algo con mucha firmeza, hay que hacerlo, pero siempre con amor y con estos propósitos. Y por último, la manera de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras también es no dejando la congregación o de congregarnos. Mirá, una versión de este versículo 25 que dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Quiero recordarte, esto es palabra de Dios, no es un añadido del pastor. Se dice, el Señor, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. No es una buena obra. Y luego, entonces, se falta hoy, mañana pasado, y se hace una costumbre, como dice el mismo texto de Hebreos. Y hoy no estuve en el grupo de oración, y la semana que viene no sé qué pasó, y la semana siguiente justo en ese momento, y así, entonces después se hace la costumbre de no estar, o no congregarse, y no estar presente. No nos damos cuenta que allí, en la congregación, cuando nos reunimos, estamos juntos, allí es donde se fortalece el amor y donde somos estimulados a las buenas obras. Congregarme siempre es una expresión de amor a Dios. No le estoy haciendo un favor al pastor porque hay más gente, más sillas ocupadas. Congregarme es una expresión de amor a Dios y de sujeción a su señorío. Él dice, es cabeza de su cuerpo, la iglesia. ¿Y yo dónde estoy? Así que es una expresión de amor a Dios y a mis hermanos en Cristo. Cuando estoy, les estoy demostrando, como usted está en esta mañana y cada domingo, usted le está demostrando que ama a Dios, que lo necesita a Él, que lo busca a Él, pero que al mismo tiempo está aquí con el deseo y el propósito de ver cómo usted también puede bendecir a otros, no solo esperar bendición de todos los demás sobre usted. Es una expresión de amor a los demás y donde la práctica del amor en buenas obras se hace evidente. Como sigue aconteciendo entre nosotros, ¿verdad? Bueno, familias de la ciudad, del barrio o de más allá, que están siendo alcanzadas con buenas obras, tratando de suplir alguna de sus necesidades. Y lo hacemos en amor, porque amamos a Dios y amamos a las personas, sobre todo cuando están pasando algunos conflictos y algunas adversidades muy grandes. Y damos lo que el Señor nos da, y lo hacemos en su nombre. Y a nadie le decimos, no, tenés que venirlo a buscar acá, tenés que estar en el culto. Qué bueno que usted y yo lo sigamos haciendo de esta manera, porque eso implica una iglesia saludable. Y en una iglesia saludable Dios se deleita, y Él la sigue bendiciendo y la va a multiplicar todavía más. Pues bien, no podemos estar sin buscar a Dios juntos. Está bueno hacerlo en casa, en un altar familiar o privado, pero necesitamos hacerlo como familia del Señor. Somos su pueblo y debemos estar juntos. No podemos vivir nuestra vida en Cristo sin compartir unos con otros, sin orar y alabar juntos, como lo hacemos en cada oportunidad y en cada encuentro que tenemos. Es imposible crecer en la fe si no es juntos. Por eso el Señor nos llamó, nos convocó y nos puso como miembros de su cuerpo. Ustedes son mis hijos y mis hijas, esta es la familia de ustedes. Y nadie vive ajeno a la familia, vive interesado en su familia. Lo manifiesta ese amor en hechos concretos también. Así que, como dice este texto de Hebreos, debemos seguir estimulándonos al amor y a las buenas acciones y hacerlo en todo momento. Pero el texto agrega mucho más en tanto el regreso de Cristo es inminente. El Señor está volviendo, amén. Él está viniendo, por eso dicen, miren, queda muy poco. Que el Señor en todo caso los encuentre llevando a cabo estas buenas acciones, pero bueno, también sabiendo que queda poco tiempo para cumplir la misión que el Señor nos dio. Y esto entonces nos hace mirar más allá de nosotros mismos. La más importante expresión de amor y la más poderosa buena acción que podemos hacer en favor de las demás personas es predicarles a Cristo, compartir esperanza con ellos, anunciarles que en Cristo hay salvación y vida eterna, que Él puede romper cualquier cadena, cualquier atadura, derribar cualquier muro. Él puede traer a bendición y a victoria a la persona que esté en la más completa derrota por causa del pecado, de que en Él sí hay perdón de pecado y la culpa es quitada. Eso es la mejor demostración de amor y es la mejor buena obra que podemos hacer por aquellos que están en perdición. Y dice, háganlo tanto más que queda muy poco tiempo. Así que tampoco es que debemos mirarnos entre nosotros y que todo termine aquí y entre nosotros. Está bueno, la palabra lo indica, pero dice, hay más, todavía más allá, a todos, a todos. Mira, la pandemia indudablemente ha producido como cierta apatía, una especie de hastío, un desgano en algunos, digo en algunos creyentes, pareciera que esto es así. Para algunos les está costando volver a tomar el ritmo que teníamos antes de todo esto, en el cual estábamos participando activos, los ministerios estaban llevando a cabo toda su labor. Bueno, las llevamos, pero dentro de las limitaciones que hay, ¿verdad? Pero algunos quizá en este tiempo han descuidado las disciplinas espirituales y se han debilitado, no han sabido reponer los recursos que vienen del cielo para poder afrontar esta circunstancia y hacerlo con fortaleza y con victoria. El Señor está volviendo, no hay tiempo que perder. No lo perdamos, usted y yo rápidamente hagamos lo que sea necesario o continuemos haciendo lo que estamos haciendo si es correcto. Compartir a Jesús, compartir el amor que Dios tiene y ha puesto sobre nuestra vida, la mejor y mayor expresión del amor y de las buenas obras hacia los demás. Permítame en esta mañana tener una palabra de oración. Con toda honestidad le doy gracias a Dios por tu vida, por la vida de cada uno. Son vidas preciosas. Dios tiene una especial estima, una especial complacencia sobre cada uno de los que está aquí en esta mañana, aún grandes o pequeños. Dios se deleita contigo, está feliz y quiere seguir guiándote para que alcances todavía mayor bendición, para que tu condición de vida pueda ser distinta, para que no estés siempre con sobresaltos. Bueno, hay que poner a Dios efectivamente en primer lugar en la vida. No es para cuando me quede tiempo, cuando puedo, cuando las demás ocupaciones me lo permitan, cuando las preocupaciones que tengo entonces me alivien un poco, cuando esté bien. Algunos dicen, no, ahora no estoy bien, cuando esté bien voy a ir a la iglesia, porque hay que ir bien a la iglesia, ¿no? Querés ser bendecido, tenés que poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y nadie te va a tomar examen, pero sus ojos ven tu corazón como ven el mío. Y luego van a tratar de descubrir si eso es una realidad o no, si es solo una expresión verbal. Oh, gracias Señor por esta mañana y gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias Señor por haber derramado tanto amor, tanta gracia, tanta bondad y todavía seguir haciéndolo, claro Señor, es infinito, es por la eternidad. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bien, qué grato es poder experimentarlo en nuestra vida, disfrutarlo y disfrutar unos con otros de ese amor y de esas buenas obras! Yo bendigo la vida de todos los que forman parte de esta comunidad, de esta tu iglesia, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús para que sus vidas sigan siendo un instrumento que lleve honra y gloria a tu nombre. Vidas que tú te propones utilizar para cumplir propósitos eternos, para usarles para mostrar ese amor a través de buenas obras hacia sus vecinos, en sus lugares de trabajo, de estudio, allí donde estén, en sus propias casas, Señor. Y así entonces, de esa manera puedan estar exaltándote, glorificando tu nombre. Oh, gracias, Señor, por todo lo que haces a favor nuestro. Gracias porque todo es por tu gracia, Señor, es por tu amor. Nosotros, Señor, te honramos, aún desde nuestra humanidad, de nuestra debilidad. Pero gracias, Señor, por alentarnos y animarnos a seguir edificando con tu ayuda y tu bendición una iglesia saludable que cumple propósitos, que glorifica a Dios, que puede, Señor, echar fuera aquellos espíritus inmundos que están obrando en este tiempo. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Señor, te bendice ricamente. Te quiero pedir que abras tu corazón ya y tu mente para exaltar al nombre de nuestro Dios con mucho gozo, pero déjame añadir esta bendición de la palabra de Dios sobre tu vida. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Así que ponete en pie y vamos a darle toda esa gloria, honra y honor a nuestro Señor. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos.